Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La cena de bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estamos terminando 13 temas acerca del Apocalipsis, y usted estará de acuerdo conmigo en que uno tiene que seguir estudiando con mucha oración, sin apasionamiento, sin atacar a nadie, sin desbordar lo que el símbolo dice, y de verdad concentrándonos en lo que el libro de Apocalipsis tiene como objetivo, y que lo miraremos el último día de esta semana. Este es el epílogo. Aquí termina todo. Ya todos los poderes de la tierra que se han unido y aliado para pelear contra el Cordero y contra su pueblo han sido vencidos. Por eso en el capítulo 19 lo que hay es una celebración. Arranca con el canto que mucha gente hace que ha sido salvada y termina hablando de la venida de Cristo con el gran jinete y la destrucción final, otra vez de los que se han opuesto al Señor. Aquí está la imagen de una boda. Una boda es una celebración, es una fiesta de unión matrimonial que significa el triunfo de Dios contra todos los poderes de la tierra. Y está representado en una fiesta de bodas. En una fiesta de boda hay esposa, hay invitados, hay comida, hay celebración. Veamos algunos elementos. Si usted va a Mateo 22, esta misma fiesta de bodas está puesta ahí de otra forma. Un señor, un jefe, un dueño de un reino organiza una fiesta y pide que traigan muchos invitados, inviten a los principales, a los mejores, inviten a la gente. El que quiera entrar. La condición para entrar es que debe tener un vestido de cierto color. Dice la parábola de Mateo 22 que encontraron a uno que no tenía puesto el vestido y que lo sacaron y lo echaron afuera. Si en el momento de la fiesta encuentran a alguien sin el vestido, significa porque ya se hizo un juicio. Es decir, ya se ha determinado quiénes entran a la fiesta y quiénes no. El juicio viene antes de la fiesta de bodas. ¿Qué es ese vestido? El vestido es la justicia de Cristo. Es el carácter puro y sin mancha que cada hijo de Dios ha logrado a través de una relación diaria tener en su vida por la gracia de Cristo obrando por el Espíritu Santo. Es la persona vistiendo la pureza. ¿Por qué tiene esa pureza? Porque ha sido producto del esfuerzo de buscar cada día al que es puro. Y el resultado de esa búsqueda es la unión de los obedientes, de los que han aprendido a obedecer con Cristo. Mis queridos amigos, estamos cerca de esta celebración. La venida de Cristo está a las puertas. El mundo se convulsionó. Babilonia cada vez nos crea más confusión. Hay mucha distracción hacia el mundo, el trabajo, que es algo bueno, pero que se nos distorsionó, hacia consumir cosas, deber, pagar, las fiestas, los viajes. Todo eso son señales de que estamos cerca de la venida de Cristo. ¿Saben? Necesitamos ese vestido, necesitamos su carácter, y su carácter es Cristo en uno, Cristo viviendo en mí, y que todo eso que yo digo, que creo, de verdad lo viva. ¡Qué desafío tan grande para ir a la cena de bodas del Cordero! Hay que tener el carácter de Cristo, y para tenerlo hay que conocerlo cada día más y más. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.